¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Alguna tristeza queda cuando un amor se termina, porque el alma no es de piedra, porque todo no se olvida. Alguien se queda pensando, alguien se queda sin risas, alguien se queda llorando cuando un amor se termina. Cuando los ríos se secan, quedan tristes las orillas, los guijarros y las piedras, y los peces ya sin vida. Igual nos pasa a los hombres cuando un amor se termina. Tristeza queda, queda rondando en la vida, cuando los sueños se quiebran después de una despedida. Queda en el aire una pena, queda un gemido en la brisa, cuando mueren las promesas, cuando un amor se termina, cuando los montes se queman, sufre el árbol y la espiga, los cervatillos se inquietan buscando cualquier salida. Pasa a los hombres cuando un amor se termina. Yo nací como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo tener felicidad? soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. Con música fácil de escuchar.